Quede como un sabio usted que es un gil. Nuestra habitual sección dedicada a la afectación. Muy bien. Pero más que nada focalizada hoy en las entrevistas de trabajo. Nos escriben muchas personas que dicen, ay, debo presentarme, etcétera, etcétera, y no sé qué debo fingir en una entrevista de trabajo. Está bien que sepa que tiene que fingir. Tiene que fingir. Eso está muy bien. Va y dice, mire, a mí la verdad que lo que me gustaría es no hacer nada y ganar mucha guita. No, eso no sirve. Entonces, primero, ¿cómo tiene que ir vestido? Tenemos justamente, para que nos asesore esta noche, al experto en entrevistas de trabajo, el doctor Patricio Barton. Doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo debe ir vestido uno a la entrevista de trabajo? Porque hay dos teorías. La primera es que uno debe lucir bien, se pone el mejor traje que tiene. Pero la segunda es que uno debe ir hecho un croto para despertar la lástima del futuro empleador. Sí, depende del aviso, pero conteste usted. No importa, pero tenemos también con nosotros al experto en esta misma materia, el doctor laborales. Gabriel Schulz. Relaciones laborales, ¿cómo le va? Relaciones laborales, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, discúlpeme. No, por favor. No. Faltaba más. No, sí, pero... Depende del aviso. Si el aviso dice buena presencia... Ah, sí. Usted tiene que ir, por lo menos entrar presente. Tiene que ir igual. Y tiene que estar presente. Ya, si usted en buena presencia se ausenta... No va, claro. Claro, deja de ser efectivo. Pero, ¿buena presencia qué? Por ejemplo, usted es una señorita y se presenta para dactilógrafa. ¿Qué va? ¿Con un vestido de lamé, así largo, arrastrando el suelo, sin hombros, y con unos collares y un peinado alto, y entra así, como Virginia Luque, bajando las escaleras, y le dice... ¿Aquí es donde necesitaban una dactilógrafa? Me parece que sí. No, señor. Sí, vale que no. Así afectada, eso, no. No, sí, le va a dar una gran impresión al tipo. No, ni una... Es que empieza a fumar un fajo con una boquilla, ponele. No conviene. Y saca de adentro el monedero, saca un fajo de $200,000. ¿Y qué va a hacer dactilógrafa? Pero usted le impresiona al tipo. Dice, epa. Le va a pedir prestado el tipo si le ve toda esa plata. No, la vestimenta es muy importante. Usted es la primera imagen que da. Entonces usted tiene que visualmente ser agradable a la persona y además vestirse acorde a la tarea que va a desempeñar. Se disfraza, digamos. No disfraza. Si usted es un operario en una fábrica en donde trabajan con casco, no tiene que ir con casco. Sí, señor. Usted va con el casco. Entra usted, señorita, con el traje de lamé que le dije, pero con un casco. Usted tiene que ir vestido como si ya estuviera para trabajar ahora. Pero no es así. Sí, esa es la manera. Es así, señor. Porque usted... Si usted, por ejemplo, es bombero, ya va directamente... Sí, con la manguera en la mano. Con la manguera en la mano, así. Buenas tardes, vengo a postularme para el puesto de bombero. Así el tipo ya lo ve... Y se hace una imagen de cómo puede dar usted. No, pero no es así, no se trata de un papel teatral en donde el physique du rôle y todo eso, ¿no? Sí, fue bueno, ¿cómo no? La vida... Si usted no tiene cara de bombero, no creo que pueda. Exacto. ¿Cuál es la cara de bombero? La cara de bombero es primero con casco. Ya eso ayuda. Sí. Y segundo como estando atento así. Pero el bombero no está mirando como buscando una endita. Sí, cómo no, sí. El bombero está siempre mirando hacia lo lejos. Esa cara que usted puso puede ser cara de bombero, sí. Cara de árbitro, de juez de línea. También. También. Bueno, es una persona que sirve para... de la misma cosa. Es una persona además que sirve para muchas tareas, no sirve para una sola cosa. No, mire, lo importante en su atuendo, para ir a la primera entrevista de trabajo, es que usted nunca, jamás y por ningún motivo tiene que estar mejor vestido que su empleador. ¿Y cómo sabe? Pero en algunos casos se hace difícil. Bueno. ¿Y pero usted cómo sabe cómo se va a vestir su empleador? Yo he ido a cada lugar. No, usted tiene, por eso le digo, tiene que jugar por el medio campo tiene que andar. No, usted me está hablando de una situación casi de tibieza, que no es bien vista por aquel que lo va a contratar. Claro, porque ese es el siguiente asunto. Uno tiene que mostrarse decidido y avasallante. Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Déjeme, voy a probar. Adelante. Buenas tardes. ¿Perdón? Buenas tardes, sí. No, pero eso es decidido. Aquí a... es donde pedían una persona... ¿Usted está para hizo la fila? Decidida y avasallante. Buscamos gente entrepreneur. Me presento, le doy la mano... ¿Pero qué la mano toda? Esa es cosa mano, flácida, es una mano. Soy una persona muy, pero muy decidida. Mire que este puesto es... ¿Me escucha lo que le digo? Sí. Es un puesto con muchas posibilidades de crecimiento. Yes. Usted va a ser parte de esta empresa de la cual todo el mundo quiere ser parte y va a vender nuestros productos Fit Top. Todos quieren tener un Fit Top en su casa. Creo que soy el hombre que usted andaba buscando. Bueno, a ver, diga conmigo, ¿cuáles son las mejores cualidades de Fit Top? ¿Eso es avasallante? No. No, ¿cómo va a ser avasallante? Buenas tardes. Ahí está, bien, bien. Buenas tardes si no llueve. ¿Quién es este, señor? Usted hizo la fila. ¿Cuál es el trabajo que me está ofreciendo? Lo tomo, lo tomo. Pero, no importa, no importa, pero... no le voy a exigir más. Pero no es que me exija, señor. Usted tiene que ver primero qué es el producto Fit Top. ¡Ja, ja, ja! ¡Mi juego me llamaron! ¡Fit Top! Pegalo donde más te guste. Pero, si no es para pegar, señor, el Fit Top... Entonces, ¡no lo pegues! El Fit Top es un jabón. ¡Eso! Bueno, ahí... ¿Pero qué hizo de qué? Señor... Le estoy explicando. Discúlpeme que me entrometa, yo vengo a acompañar al señor. Sí. ¿Usted no le puede...? ¿Usted es postulante? No, lo vengo a acompañar, le dije. Ah, bueno, ¿quién es la novia? ¿Quién es usted? No, es uno que lo convencí de que me acompañara. Sí. Si usted le va a poner... Si usted le va a poner Fit Top a un jabón, no queda claro. Póngale un nombre que rápidamente uno entienda que es un jabón. Dígale a su amigo que no puede cuestionar a la marca Fit Top. ¿Por qué no? Que es un éxito... ¿En dónde? En cuatro provincias. Si fuera un éxito, no estaría buscando vendedores como nosotros. ¿Te das cuenta? Un éxito provinciano. Está regalado. Yo le voy a regalar un éxito internacional y no provincial. Pero no desprecia nuestras provincias, porque... No desprecio las provincias. Las incorporo al universo de compradores de... Fit Top. De Fit Roy. No, Fit Top. Sí. Ve, se presta confusión. Es mucho mejor Fit Roy. Pero, discúlpeme, usted no puede hablar de esta marca. Nos costó, sabe, años instalar la marca. Y hasta que llegue yo. ¿Cuáles son sus...? Le iba a pedir, ¿cómo es su nombre? Escúcheme, las preguntas... ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo no? Pero me gustaría saber con quién estoy hablando. ¿Cómo es su nombre? Yo soy Mario Top. Mario Top. Mario, quería hablarte. El sueldo que pagan es bueno, pero me parece que yo merezco un poco más. Incluso merezco un poco más. Pero... Este es un... el sueldo que estamos ofreciendo es para empezar. ¡Ya empecé! Pero, no, ¡ya empecé! Pero ¿a qué hora tengo que venir? Pero si todavía no hablamos vine, de las condiciones. Ya vine, ya... ¿Este es mi escritorio? No muy es... Muy bien, me no sentaré en el escritorio. Por favor, Mario, salí de mi escritorio que me estás molestando. Usted tiene que vender en la calle los Fit Top. ¿Cómo vas a vender en la calle? Voy a vender en la calle un tipo puerta como yo, puerta. Si pero no vos, vos no. Que vos... golpea que te van a abrir, melón. Vos lo que necesitas es un gerente de marketing como yo, ¿me entendés? ¿Usted es gerente de marketing? Sí, señor. Desde hoy. Entonces vos lo que tenés que hacer es empezar a... pensar en grande. Vos pensás en chiquito. No. Estás en el puerta a puerta, estás en la cosita, ¿entendés? Discúlpame, ¿usted cómo vendería este jabón? Mire lo que es el jabón. Mírelo, sí, huélalo, no, tóquelo. No, si lo vendés, es un milagro, ¿no? Es una, sí, realmente. Una porquería. Yo esto lo vendería, por ejemplo, disimulado. ¿Cómo disimulado? La gente tiene que desear tener un Fit Top en su casa. Es muy difícil desear esto también. mire, tengo una idea extraordinaria, sí, para, sí, publicidad. A ver. 9 de cada 10 estrellas de cine se enjabonan con Fit Roy. No, señor. ¿Qué le parece? Y aparece, por ejemplo, una estrella del cine. Ponele Campanella. Sí. aparece desnudo, en la bañadera. Desnudo en la bañadera, acostado. Acostado con espuma. Con un jabón, ¿no?, en la mano, y dice lo mismo que yo acabo de decir. 9 de cada 10 estrellas de cine se lavan con este jabón. Yo vendría a ser una de las 9, dice. No, no tienes que explicar. No, ¿cómo que no? Claro, porque si no, no queda claro. Y eso ya se si hizo. Si querés laburar con Campanella, usa Fito. No, eso ya se hizo. Y la gente, ya los actores lo compran, porque todos quieren laburar con Campanella. Y yo le puedo conseguir artistas muy famosos del cine norteamericano. ¿Usted conoce actores del cine norteamericano? Muchos conozco, porque yo he estado en el cine norteamericano, ¿te acordás? Sí, claro. Me fue más o menos, participé en algunas películas. ¿Hizo películas? Sí, ¿en sí, cuál sí participó? Bueno, participé en Los Diez Mandamientos. ¿En Los Diez Mandamientos? Los Diez Mandamientos. ¿Y de qué hizo? Yo hice... ¿Vio cuando se abre el Mar Rojo? Sí, bueno, sí. Bueno, yo era uno de los que andaban ahí. Pero ni se veía. Pero... Se veía, además, claro, salen de espalda por el Mar Rojo. ¿Se los ve? Ah, ¿qué quiere? ¿Que yo me dé vuelta y cruce el Mar Rojo caminando para atrás? Ahí no se lo puede reconocer, discúlpeme. Sí, bueno, son justamente la habilidad del extra para que su personalidad no aflore. Porque si me hubiera reconocido, usted enseguida... estaría distanciado lo que está viendo. Dice, bueno, este no es el milagro de la apertura del Mar Rojo, porque hay un muchacho que yo conozco. No, señora, escúcheme. Yo cuando tengo que darme a conocer, me doy. Y cuando no, no. Conocí muchos actores de la familia. Yo soy de apellido Brando. Ah, ¿usted es algo de Marlon Brando? No, pero... De Luisina. Sí, de todos los hermanos. Es primo lejano de Luisina. Luisina Brando, Marlon Brando y... Alan Brando. Ahora, discúlpeme, ¿cuál sería su motivación para ser el vendedor de Fit Top? No, porque usted se acercó por el aviso del diario. Bueno, justamente, yo quiero dirigir una campaña de avisos publicitarios con estrellas de Hollywood. Sí. Bueno, mire, nosotros no tenemos un presupuesto para... No tenemos un presupuesto y, sin embargo, pones avisos en los diarios. Bueno, pero... ¿Por qué no pones en el aviso? No tenemos presupuesto, mejor no vengan a perder el tiempo. No, digo... Nosotros vinimos, bueno, nos venimos de casa. No tengo para pagar... Suponemos que esta es una empresa seria. Es una empresa no, seria. No, si no tenés dos mangos, estás diciendo recién, no tengo presupuesto. No digo que no tengo dos mangos, tengo para pagar a un vendedor de callejero, digámoslo así, de Fit Top. Te está faltando el respeto. No, sí, le digo... Pero oye, no para... A mí que trabajé en Titanic... ¿También trabajó en Titanic? Sí, señor. ¿Y de qué hizo? De ahogado. Pero no se lo veía. ¿Y cómo quiere que me vean? Debajo del agua, ¿cómo sí, lo van a ver? Debajo del agua, fui uno de los primeros en caer. Pero James Cameron, mire, cuando terminó, le dijo, bien vos. Y se fue. Le dijo, hay muchos ahogados que sobreactúan en Titanic. Había muchos que aparecían ahí y cogoteaban y saludaban. El agua a 0 grados y los tipos pasaban por la balsa. Y bueno, mire, la verdad no sé por qué no se siguió dedicando al cine y está aquí para venderle a los jabones. Me dedico al cine, pero al cine publicitario. Lo mío es el cine publicitario. Ah, bueno, ¿y qué publicidades hizo últimamente? Bueno, últimamente, lo que se dice últimamente... Sí, digamos en el último mes, dos meses. La última hiciste crisis de mosquito, el desinfectante, el insecticida este? ¿Cuál? La voz del mosquito hiciste. Ah, hice la voz del mosquito. ¿De qué mosquito? ¿Del veneno? ¿De qué mosquito? Del insecticida, un insecticida, señor. ¿Ese que dice? Diga la marca. Ahí está, ¿sabes que lo veo? Ese era él. El que los mata bien muertos. Él hacía de cucaracha. Sí, señor. Había un diálogo. Exactamente. ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Cuidado, nos van a matar! ¡Uy, qué miedo! Sí. ¡Ah! Sí. Éramos nosotros, señor. ¿Quiere que se lo hagamos de nuevo? A ver, por favor. ¡Uy, qué miedo! ¡Hola, mosquito! Se transformó en escarabajo. No tengas miedo, somos inmortales. No es el mismo. ¡Oh! ¡Un insecticida! ¡Uy, nos van a matar! Aquí estoy, soy el matamosquito. Pero no era vos. Sí, era él, ahora que pienso. ¿Qué era usted? hicimos varios también, ¿eh? Hicimos, este es el también. tamaño más chico, ¿no? Querida, ¿qué le pusiste a los porotos? Le puse caldo, mi amor. Lo hiciste con amor. No, lo hice apurada. Así. Claro, es que es caldo amore, el nuevo caldo de Bonafide. Ahí está. Y así hemos hecho cine publicitario a patadas. Pero ahora dígame, la verdad es que lo suyo, le veo algunas dotes actorales. Sí. La verdad es que debo reconocerlo. ¿Te gusta mi traje? Bueno. ¿Sabés cuánto lo pagué? 49,90 en la Mondiale. Bueno, está bien. ¿No parece, verdad? Parece menos. Bien. Eso hace mucho, una de las primeras que hice. Y dígame, ¿por qué no? ¿Qué podríamos hacer para el jabón Fit Top? Digo, la cualidad del jabón, sí. Si no me dejó comentar. ¿Cuál es la principal, ¿sabes?, cualidad, señor? Es que no se deshace. Como si fuera una piedra, digamos. No, muy linda. Dura jabón, mucho, ¿no? Un jabón Fit Vos Top. Vos te podés jabonar toda una vida y todavía muerto de risa el jabón. Mire, yo en casa tengo el jabón que uso. Lo estoy usando del año 79. Bueno, un error, señor. Ya, ahí está usted. El secreto del jabón. Porque nadie le va a comprar jabón. Señor, el secreto del jabón es que se termine rápido. Así va usted y compra otro. Además, el que se jabona está diciendo que el jabón se le deshaga entre las manos. Y claro. ¿Usted está deseando esto, eso? Por ejemplo, yo estoy medio desnudo bañándome así. Sí. ¿Cómo se llama el jabón? Fit Top. ¿Cómo me acaricia este jabón? Parece que se me deshiciera entre las manos, parece. Eso podría ser una publicidad. Claro. O si no. El otro día me estaba bañando con este jabón y no lo encontré más. ¿Qué le parece? Bueno, pero eso sería otra línea de producto, el fito del jabón que se deshace en las manos, quizás. Usted dice que puede funcionar mejor eso. Usted no tiene que decir que se deshace porque ahí da una imagen de finitud que tampoco tiene que ver. ¿Qué te parece si nosotros hacemos otro dibujo animado? Éramos el mal olor. Ahí está. ¿Qué haces, mal olor? ¿Cómo estás, olor a pata? Bien. ¿Y usted olor a qué es? ¿Olor a pata ahí? A chivo. A chivo, ponele. Sí. ¡Hola, chivo! ¡Hola, pata! ¿Cómo? ¡Cuidado! Vamos. ¡Ahí viene el jabón! ¡Freak Roy! ¡Fit Top! ¡Fit Top! ¡Buah, lo mismo! ¡Hola! ¡Soy Fit Top, la banda! No hay nadie que pueda con nosotros, Fit Top. ¿Ah, no? No. ¡Toma! ¡Ay! Y también llegan los buenos olores. Hola, Rosa. Hola, Lila, ¿cómo estás? ¿Te gustó? Eso, la verdad que sí. Ahí puede funcionar, ¿eh? Bien. Ahora, ¿y ustedes hacen las voces? ¿Esto saldría todo por radio? Nosotros hacemos todo. Son 1.000.000 de pesos. ¿Cómo 1.000.000 de pesos? Sí, no, ¿cuánto cree que le va a costar? Puesto en la calle, ¿eh? ¿Sabe lo que me costó levantar la fábrica esta? Estamos Pero, señor, esta fábrica no vale 1.000.000 de pesos, la fábrica. Y cerrada. Completa. Mala suerte. Yo no le vengo a comprar la fábrica. ¿Sabes? No, ya está. Yo le vengo a vender un... ¿Qué le venimos a vender? El aviso. Pero el aviso era para... Venimos por el aviso. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Sí. Era para vender jabones Fit Top en la calle. ¿Y cómo quiere que lo vendamos si usted ni siquiera tiene un comercial, ¿no es cierto? Claro. Ahora dice, y... Nosotros venimos a hacerte rico. ¿Y ustedes me podrían contratar para el aviso? No, vos te tenés que pagar. Sí. Usted tiene que hacer de jabón. Un jabón con ojos y patitas. Ajá. Yo creo que ni hace falta el dibujo animado. Claro. Tranquilamente. Pero usted dice que yo así puedo salir. Cuando usted tenga en el aire este comercial, se vende solo. Pues yo golpeo la puerta y ya la señora que me atiende... Sí. Yo le digo, somos de Freak Top. ¡Ah! Dice el de la televisión. Al fin llegaron. Entonces, mire, vamos a hacerle una demostración. Sí. Y les tiramos encima un balde de inmundicia, de porquería. Pero no, espere. Así que está toda sucia y olorosa. Bueno, ahora a bañarla. Sí, y sí. Entonces, aquel la mete adentro de la pileta al fondo. Sí. Le mete la cabeza bien. Y yo con el jabón la jabono toda. Y dice, mire cómo la dejamos, señora. ¿Y la señora se iba a comprar? Y si no compra, y va a comprar, es una demostración, como con la aspiradora. Sí, pero demostración así me parece un poco violenta. ¿Le gustó, señora? Cuando venga su marido y la ola. Y la abuela. Ah, ¿la abuela va a venir con su marido? Bueno, la abuela también. Si quiere, se la lavamos. No, digo que... Tenemos jabón frito para abuelas. Ah, ¿sí? ¿A qué huele la abuela? Con olor a abuela. Sí. ¿Huele a abuela? Uy, pero esto huele a... Esto huele a abuela. Sí, claro, y ahí está. Sí, sí, justamente, sí. Olores viejos. Una milonga, olores viejos. Tuve tropilla de un peso, yo también como el mejor. Bueno, discúlpenos. ¿Qué les parece, Frick? Bueno, me parece... No, yo soy top. ¿Y Frick? Top. ¿Frick quién es? Es mi socio. ¿Fritz? Es mi socio. Es alemán. Fit. También es alemán. Bueno, Fritz, escúcheme. Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a hacer aviso. Usted, ¿cuánto puede pagar? Vamos a decir un precio. Digamos, un millón de pesos no. Diga lo máximo que puede pagar. Y en este momento, no sé, a ver, yo pensaba para este cargo... 500 pesos menos los descuentos, digamos. Redondo, 450 en bolsillo. No, 600. 500 te harían feliz. ¿Y qué? 500 te harían feliz. 500 pesos. No. ¿Y te harían feliz qué es? ¿Qué es lo que tenés que aceptar? El nombre de un tipo, parece, ¿no? No, la verdad, sinceramente, Frick, no vamos a poder. Bueno, lo lamento, entonces no hay ninguna posibilidad. Escuchame, nos estás haciendo perder tiempo desde hace media hora, compadrito. No, ¿qué compadrito? Te estamos tratando bien, nada más que porque pensamos sacarte un trabajo, pero te estás burlando de nosotros. No, me estoy burlando. Ustedes vinieron por el aviso del diario. Sacá la manito de la corbata. Sí. Escuchame, te pusiste corbata la primera vez que te pones corbata. Nosotros venimos, había tres en la cola. Estábamos nosotros dos y un tarado que estaba adelante y no podía hablar fuerte. Te hablaba todo despacito. Sí, por ahora queda ese, les digo, para vendedor. Y sabés lo que te va a hacer. No, escuchame. Queda el primero. Nosotros o nos vamos con un laburo o nos vamos con algo. Yo ya les dije, ya hice mi oferta. Los 500 pesos. No. Ahora es ya no es por las buenas, ¿viste? Ahora es por las malas. Me hiciste cambiar, ¿viste? ¿En qué dice cambiar? Sí, ahora ya estamos de prepo. Ya no quiero un trabajo como no quiero. Ahora. Y bueno, anda, entonces ya. No me voy a ir con la mano vacía, ¿viste? De acá. No. Me voy a llevar algo, ¿viste? No, te vas a ir, ¿sabes qué? No, me voy a llevar algo. Con la mano marcada a la cara. Te vas a hacer con la mano marcada a la cara. Vos, gordo, no me empujes, ¿eh? Vení, correte. ¿Quién es? Soy yo. Apareció el pavo. Ahí viene mi vendedor de Fit Top. El vendedor, me llamaron por teléfono, me dijeron que había quedado yo porque necesitaba una persona decidida. Sí, muy bien, pero mira, cambió el cargo. Y una persona que también... Julián, ¿me escuchás? Sí. Ahora precisamos de personal de seguridad en la empresa, así que me parece que sos la persona ideal, indicada. Bueno. Correte, pibe, correte que estoy hablando con el dueño de la empresa. Acepto, sí. Bueno, entonces, por favor, mira, tenemos dos sujetos, dos intrusos aquí en la empresa. Correte, nene. ¿Cuáles son los dos intrusos? Flaco, ¿te puedes correr? Ahí está, ese es uno. Correte, mira. Porque acá tenemos un temita con Frizz. Patitas a la calle, ¿eh? No, vos no, nosotros dice que no vayamos. No tengo reparo en los métodos violentos que puedas aplicar, ¿eh? Bueno. ¿Me haces? Fuera. Córrete, flaco. Fuera de aquí. ¡Que escarmienten! Fritz, escuchame una situación. Este tipo, ¿se corre o le damos a este también, eh? ¿Dónde está la caja fuerte? Fuera de aquí. ¿Dónde está la caja fuerte? ¿Dónde está? Perdón, ¿dónde está la caja fuerte? Me pregunta el señor. No, pero ¿cómo? Vos tenés que echarlos a patadas, imponerles el miedo, el terror, el pánico, que se tengan que mudar del barrio o irse del país. Renuncio. Bueno, ahora que renunció tu jefe de seguridad, dame todo el dinero. Abrí la caja fuerte. ¿Qué caja fuerte tengo todo acá en esta caja? Bueno, dame esa caja, listo, entonces, que me dijiste fácil. A ver. ¡Ah, que está todo el dinero! Mira lo que... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.50. Sí, eso es todo lo que tiene en la caja. Sí. Ah, no tendrás más guardado por ahí, ¿no? ¿Eh? ¿Tenés o no tenés? Tengo 2 pesos más. Bueno, ah, viste que te dejáselo. Pero preciso para el colectivo para volver a casa. Te lo dejamos. Sí, déjale 2 pesos. Y que te sirva de escarmiento. ¿Y vos? ¿Qué? Vení con nosotros. Que vas a hacer carrera. Bueno. Una pausa.